Otro intento de reforma durante la Edad Media ocurrió en Inglaterra. Un sacerdote y erudito de la Universidad de Oxford llamado John Wycliffe fue tal vez el iniciador de un nuevo proyecto, un nuevo proceso de reforma en la iglesia medieval. Aunque Wycliffe vivió cerca de 200 años antes de la reforma, sus enseñanzas eran prácticamente reformadas. En su Suma Eclesiológica hace una brillante exposición de su visión de lo que es una iglesia nacional totalmente libre de la influencia del papado. Predicó contra las indulgencias e hizo la primera traducción de la Biblia al idioma inglés. Los seguidores de este hombre se llamaron los Lollardos y se consideran en cierto modo herederos de algunas enseñanzas valdenses y precursores de los husitas bohemios y de los reformadores protestantes. Estos predicadores, muchos de los cuales eran estudiantes de Oxford, recorrieron Inglaterra y algunas partes de Europa continental predicando las escrituras desde esta traducción que hizo John Wycliffe. Interesante es que la iglesia los condenó como herejes y el propio Wycliffe, aunque murió de muerte natural, pastor de una iglesia, durante el concilio de Constanza fue condenado como hereje, sus huesos fueron desenterrados, quemados y sus cenizas esparcidas sobre el río Támesis en Inglaterra. Así que esta es la historia, la introducción a esta historia tan interesante que yo quisiera tratar con ustedes. Pero vamos a empezar a ver quién fue John Wycliffe. Vamos a mirar un poquito quién fue John Wycliffe. John Wycliffe, aquí tienen sus fechas, 1320 a 1384, nació en un pueblito que se llama Yorkshire, o un lugar que se llama Yorkshire, en Inglaterra. Estudió en la Universidad de Oxford, la universidad más antigua de Inglaterra. Fue un gran erudito, trabajó para la corte, y esto es bien importante, era diplomático de carrera. En algún momento en que la iglesia y la corona y inglesa tuvieron un problema, fue John Wycliffe el embajador del rey de Inglaterra al Vaticano, al papado, para tratar de resolver el problema de quién era o quién tenía la razón. Ahora, cada vez que fue llamado a defender la iglesia nacional y la corona inglesa, lo hizo con fervor nacionalista. Así que la primera cosa que podemos notar, que tal vez no lo vimos en los valdenses, es que en el caso de Wycliffe y los Lollardos había un cierto problema nacional. Durante parte de la Edad Media, las iglesias nacionales, es decir, los países, tenían problemas con el papado y veían que el papado exprimía sus recursos. Ayer vimos al rey Enrique IV que fue llevado, humillado en Canosa en un pleito por las investiduras, etcétera, etcétera. Pero parte del problema era que Enrique IV decía que había un río de oro que bajaba de Alemania hacia Roma. Y en el caso de Inglaterra también había un problema nacional. La corona inglesa se veía explotada, abusada por parte de la iglesia, del papado, a través de ciertos impuestos y de los diezmos que tenían que ser enviados para sostener al proyecto romano y al papado. Así que Wycliffe era un defensor de su nación y de la independencia que él decía debía tener la corona inglesa de el papado y del el control eclesiástico. Así que podemos ver la primera característica del pleito de Wycliffe y de los Lollardos era un problema nacionalista, nacional. Pero vamos a ver un poquito, seguir viendo un poquito de la biografía de este gran hombre. En el 1377, las enseñanzas de Wycliffe fueron condenadas. por el Papa en una serie de bulas y se le ordenó no esparcir más sus ideas. Ahora, Wycliffe vivió en un tiempo conflictivo. ¿Por qué? Porque en el tiempo de Wycliffe, como vamos a ver más tarde, habían dos papas. En un momento hubo dos papas, en un momento hubo uno, en un momento el papa estaba en Francia, así que había siempre un conflicto. La iglesia estaba en una posición difícil y Wycliffe hablaba de la necesidad de reformar la iglesia, de que la iglesia no fuese tan poderosa. Criticó que los clérigos se envolvieran en asuntos civiles, políticos, y también criticó la cantidad de riquezas que la iglesia tenía y que no contribuía al beneficio de la nación. Así que ustedes pueden imaginar el conflicto que las enseñanzas de Wycliffe causaron. Si bien es cierto que fue condenado por el Papa, que en ese momento estaba residiendo en Avignon, Francia, la Iglesia Nacional de Inglaterra, sobre todo el rey, protegió a Wycliffe y por eso no terminó en manos de la Inquisición en vida. Uno de los grandes problemas de Wycliffe fue que atacó vehementemente la doctrina de la transubstanciación. Así que cuando nosotros miramos a Wycliffe encontramos una persona que enseñaba la transubstanciación era una herejía. Decía que era imposible que el cuerpo de Cristo se hiciese presente en cada hostia y en cada cáliz en la consagración de la misa. También Wycliffe escribió varias obras importantes. La más importante, bueno, dos importantes, Suma Teológica y Suma Eclesiológica. En esa Suma Eclesiológica es donde él esboza el ideal que él tenía de cómo debía funcionar la iglesia. Él decía, la iglesia debe funcionar independiente de un control mundial. Cada iglesia nacional debiera ser independiente. Debiera haber relación fraternal entre las iglesias nacionales, pero no debía haber un control mundial por parte del papado o de un arzobispado general. Su contribución mayor, sin embargo, fue la traducción de la Vulgata al inglés. ¿Por qué? Porque en ese entonces la Biblia no estaba disponible como nosotros la tenemos. Habían copias de la Biblia en latín, lo que se llama la Vulgata Latina, pero no había nada más. Y John Wycliffe se tomó el trabajo de tomar la Vulgata y traducirla al idioma inglés. Por eso se lo considera como el pionero del movimiento de la traducción de la Biblia. Pionero del movimiento de la traducción de la Biblia. Así que marquen en sus notas que el movimiento de traducción de la Biblia a los idiomas vernáculos es pionero de Wycliffe. Hoy mismo hay una organización que se llama traductores Wycliffe, que se dedican a exactamente eso, a traducir la Biblia a los idiomas nacionales. Junto con otro caballero que se llamó Tyndale, otro inglés, Wycliffe le donó al mundo inglés la primera Biblia en ese idioma. Así que es muy importante, no solamente en la historia de la teología y en la historia de la iglesia cristiana, sino que es muy importante en la historia de la literatura, porque fue John Wycliffe el primero en darle al mundo inglés una versión de la Biblia en ese idioma. Cuando uno estudia historia de la literatura, se sorprende que John Wycliffe es considerado como uno de los mejores contribuyentes a la riqueza del idioma inglés con su traducción al inglés en el siglo XIV. Se le llamó a Wycliffe la estrella matutina de la Reforma o el lucero de la Reforma. Escríbanlo por ahí porque es muy importante. La estrella matutina de la Reforma o el lucero de la Reforma. ¿Por qué? Porque se vio, ustedes saben, el lucero matutino anuncia que el sol va pronto a salir. Y entonces John Wycliffe se vio como ese lucero que apareció en el momento de mayor oscuridad en la historia del cristianismo, anunciando y presagiando que llegaba la Reforma Protestante y lo que significó para el cristianismo la Reforma Protestante. Wycliffe defendía la Biblia como única regla de fe y práctica, y en esto coincidió con los valdenses, la Biblia como única regla de fe y práctica. Si ustedes se dan cuenta, y se han dado cuenta desde que empezamos esta materia, hemos hablado mucho de la necesidad de volver, ¿se acuerdan ese concepto de volver a la pureza de la iglesia primitiva, a volver a las fuentes de la teología y de la iglesia? Bueno, la característica fundamental de estos movimientos de reforma, de todos estos movimientos, es el deseo de que la iglesia adopte como regla de fe y práctica las escrituras. Y esto es muy importante para nosotros. Todo movimiento de reforma en la historia de la iglesia siempre estuvo basado en la vuelta a la autoridad de las escrituras. Algo interesante con esto es que al Wycliffe decir que él quería volver a la regla de la escritura como básica en la interpretación de la fe, etcétera, etcétera, y en la regulación de la práctica cristiana, estaba poniendo en tela de juicio toda la historia de la Edad Media, en la cual la iglesia, como vimos ayer, guardó la Biblia y se la negó al pueblo. Así que él desafió a la iglesia católica romana, que era la iglesia medieval, desafió la autoridad del Papa y los concilios que habían prohibido la Biblia, y comenzó a instigar desde su cátedra allí en Oxford que los laicos y que la iglesia se volviera a la Biblia como regla de fe y de práctica. Así que en eso Wycliffe es campeón. Lo otro fue la negación total de la doctrina de la transubstanciación, como yo les dije antes. Ahora, ¿qué problema es este para Wycliffe? El primero, el negar, el pedir que la Biblia fuese única regla de fe y práctica, lo ponía en contraposición con varias cosas: con los concilios, con la autoridad papal, porque de la Edad Media surgió la idea que la iglesia, a través de sus instituciones como el papado, los concilios, son los únicos intérpretes de la fe y los reguladores de la práctica de la fe. Cuando Wycliffe dice la Biblia es la única regla de fe y práctica, Wycliffe está diciendo no hay otra autoridad sobre la escritura, lo cual lo ponía en contra del Papa y los concilios. Cuando negó la transubstanciación, se puso en conflicto con la teología que venía desde el tiempo de Inocencio III y el tiempo de el Papa Gregorio el Grande y Gregorio VII, que decían: no, en el pan y en la copa está el cuerpo literal y la sangre literal del Señor. Pero también lo ponía con la autoridad de la iglesia en conflicto, porque la iglesia utilizaba la excomunión, quitarle a uno el pan y el vino, como una forma de presión para que usted hiciese lo que la iglesia decía. Así que John Wycliffe peleó con la iglesia en dos áreas muy, muy conflictivas. Bien, veamos en la próxima diapositiva. Lo otro que hizo John Wycliffe que causó un gran problema fue el repudio a las indulgencias. Y vamos a definir qué son indulgencias. Así que si usted ha escuchado esa palabra otras veces, vamos a definir qué es una indulgencia. La indulgencia era un documento expedido por la iglesia mediante el cual se concedía el perdón de pecados y la absolución de pecados de cualquier persona que hubiese hecho mal después de su bautismo. En otras palabras, la indulgencia era un método o una forma de salvar a una persona de el purgatorio. Durante el tiempo de Wycliffe y más allá, las indulgencias fueron utilizadas como un instrumento de canje. La persona compraba una indulgencia para poder cambiar pecado por dinero, o dinero por pecado. Es decir, yo cometía un pecado. Entonces, en lugar de hacer todo un proceso de arrepentimiento, etcétera, etcétera, yo iba a la iglesia y le decía, yo compro una indulgencia de pecado. Dependiendo de la cantidad de dinero que yo pagaba, se me acreditaba a mi cuenta ciertos años libres del purgatorio. Y con eso, la iglesia me absolvía de pecado. Ahora ustedes dirán, ¿pero de dónde salió eso? Bueno, de algún lugar salió. No de la Escritura, por supuesto, no del Nuevo Testamento, pero se utilizó como un método durante toda la Edad Media de poder sacar a la gente dinero y darle algún tipo de consuelo espiritual en medio de conflictos. John Wycliffe dijo, no, la Biblia no habla de indulgencia, la Biblia habla del sacrificio de Cristo como la única solución al problema del pecado, y tratar de comprar el perdón de Dios es blasfemia y sacrilegio. Por supuesto, a la iglesia no le gustó eso, porque la iglesia necesitaba las indulgencias y el dinero de las indulgencias para poder funcionar como institución. Así que ustedes pueden poner ahí que había un negocio bastante lucrativo con el asunto de las indulgencias. Era una forma de, era como un tipo de impuesto espiritual, en el cual la persona decía, bueno, yo soy pecador, no tengo que hacer mucho, no me arrepiento, solo pago dinero y con eso me libro de pecado. Algunos vendedores de indulgencias tenían la siguiente forma de hacer su trabajo. Le decían a la gente, si vos pagás cierta cantidad de dinero, salvas tu alma del purgatorio por 10.000 años. Por 20.000 años. Y algunos podían pagar con dinero los pecados pasados, los presentes y los futuros. Más tarde, una de las razones por las cuales surgió la Reforma Protestante fue precisamente por causa de las indulgencias. Fue una de las críticas más fuertes de Martín Lutero al sistema establecido. Así que hubo un... Pero John Wycliffe repudiaba la indulgencia como algo que estaba fuera de orden bíblico. Lo otro que hizo Wycliffe bien duro fue repudiar las órdenes religiosas. Es decir, Wycliffe criticó en los conventos, los monasterios, el que las personas se enclaustraran y desarrollaran una espiritualidad aparte de la iglesia. Y aquí debemos anotar bien importante esto que yo estoy diciendo. ¿Por qué? Porque Wycliffe decía algo muy importante, que la iglesia está compuesta por fieles, que el hecho de ser creyentes ya lo había apartado al fiel del mundo y que no necesitaba apartarse más allá de mantener una vida conforme a las Escrituras. ¿Bien? Algo un poquito más allá que necesitamos mencionar y que a mí me gustaría que usted escriba bien en sus notas, es lo siguiente. Cuando Wycliffe decía que las órdenes religiosas había que abolirlas, también estaba pensando en un problema financiero. Las órdenes religiosas se habían convertido en señores feudales. ¿Se acuerdan que hablamos ayer del feudalismo? Tenían grandes extensiones de terreno. Estaban exentas de pagar impuestos al Estado. No estaban bajo la jurisdicción ni de los obispos ni de los reyes, sino que estaban directamente atadas al papado. Entonces, John Wycliffe decía, es imposible que nosotros tengamos a estas personas en sus claustros, viviendo como reyes, con grandes extensiones, y el Estado no se beneficie ni de sus servicios, porque están metidos en los claustros, ni tampoco se beneficie de sus impuestos. Así que había un problema religioso, pero también había un problema político, financiero, económico, en este reclamo de John Wycliffe para la abolición de las órdenes religiosas. Ahora, él no fue el primero en pedir eso. Otros ya habían pedido la abolición de las órdenes, porque las órdenes religiosas en la Edad Media, como vimos ayer, causaban conflictos. Al no pagar impuestos, al tener grandes exenciones de terreno, se prestaba, por ejemplo, el ser miembro de una orden se prestaba a la simonía, se compraba eso, al nepotismo, es decir, familiares accedían a la dirección de las órdenes, y por último, había mucha corrupción en los monasterios. Así que había muchos problemas con las órdenes religiosas. También tenemos que mencionar que John Wycliffe trató de todas maneras de traer una reforma a la iglesia sin salir de la iglesia. Es decir, como los valdenses y como otros que pidieron la reforma de la iglesia, nunca soñaron con una iglesia protestante, evangélica, como nosotros la vemos, sino que ellos querían que la iglesia se reformara. Yo siempre digo en esta parte de mi clase, ojo, que nosotros no seamos muchas veces como la iglesia medieval. Nos acostumbremos tanto a lo que hemos hecho a través de los años que no veamos la necesidad ni de la autocrítica, de la confrontación y de la reforma. Es decir, nosotros también debiéramos pensar en algún momento en reexaminar lo que hacemos, lo que creemos, lo que practicamos, para si en algo estamos equivocados, también podamos cambiar. ¿Bien? Muy bien, vamos a la próxima diapositiva, por favor. Vamos a entrar con los Lollardos. Ya yo les dije que los Lollardos, en cierto modo, fueron seguidores de Wycliffe. Fueron herederos de las enseñanzas valdenses y precursores de los husitas y los protestantes. Su nombre, el nombre Lollardo, parece que viene del holandés antiguo y más o menos puede significar murmuradores o chismosos. ¿Por qué se les llamaba así? Porque criticaban cosas, murmuraban contra la iglesia, y parece que de sobrenombre o de mal nombre le pusieron los murmuradores, los chismosos, los criticones, pudiéramos decir. Los Lollardos se les llamaba así, ese nombre Lollardos significa criticones, murmuradores, chismosos, en el holandés antiguo. Se le puso ese nombre como una forma de atacarlos, la iglesia o algunas otras personas, los atacaron por las cosas que ellos decían. Pero vamos a ver por qué se las atacó. Primero, no me cambien la diapositiva, eran la mayor parte estudiantes de Oxford. Así que no estamos hablando de personas ignorantes. No eran como los valdenses, que muchos de ellos eran pobres, que no tenían recursos. No, estas personas eran instruidas. Muchos de ellos habían estudiado teología en la Universidad de Oxford, habían estado con grandes maestros, y este hombre, estos líderes que seguían a John Wycliffe, eran personas que bajo la dirección de Wycliffe y por los escritos de Wycliffe se había dado cuenta que la iglesia necesitaba reformarse de alguna manera. El líder de los primeros se llamó Nicholas Hereford, y este hombre ayudó a John Wycliffe en la traducción de la Biblia del latín al inglés. Así que estaba muy familiarizado con John Wycliffe y con su obra. Algo interesante con los Lollardos es que ellos nunca dejaron la iglesia, sino que trataron de, desde la iglesia, dar una voz de alerta. Tomaron la costumbre de los valdenses de ir de dos en dos por las aldeas, por los pueblos, por las ciudades en Inglaterra, hablando la palabra de Dios. Algo que me llamó la atención de los Lollardos, que me gustó mucho, es que los Lollardos ni predicaban mucho, sino que se dedicaban a leer en el idioma inglés el Nuevo Testamento a la audiencia de ellos. Es decir, les gustaba leer la Biblia porque creían que la lectura de la Biblia producía en sí mismo un cierto poder de transformación y de enseñanza. Es que eso es algo digno de remarcar. Muy bien, vamos a la próxima. Estas personas predicaban entre los pobres. ¿Por qué? Una de las razones por qué predicaban entre los pobres es que los pobres eran las personas más negligenciadas y descuidadas de toda la población y no tenían acceso muchas veces ni a la iglesia, ni a los servicios religiosos, no podían participar a veces de la misa, no tenían acceso a sacerdotes, etcétera, etcétera. Así que fueron muy, muy activos entre los pobres. Donde quiera que había una colonia de personas pobres, ahí estaban los lolardos hablando, leyendo la Escritura, explicando el Evangelio. En el 1395 ya eran una secta. Tenían inclusive miembros de los lolardos en el Parlamento Nacional. Así que, acuérdense, yo les dije que no eran ignorantes, a diferencia de los valdenses que eran pobres, estos no eran pobres, no eran ignorantes, eran muy capaces y estaban allí en el Parlamento haciendo fuerza. Tenían mucho poder y mucha influencia entre las clases media y los artesanos. ¿Quiénes son los artesanos? Todos aquellos que tenían un oficio, ya fuese el panadero, el herrero, el cerrajero, el constructor, todas esas personas que no eran pobres en sí, pero que tampoco tenían mucho dinero, que trabajaban con sus manos, vieron en los lolardos y sus enseñanzas una esperanza. También la clase media veía a los lolardos que tenían justos reclamos. Inclusive los políticos y la aristocracia de Inglaterra en algún momento estuvo de acuerdo con aquellas cosas que enseñaban los lolardos. Así que es interesante esto. Bien, próximo. Sí. ¿La iglesia ejercía un poder sobre la política en esos años? Sí. Porque habla usted de la iglesia y del pueblo, digamos. La iglesia era el poder en muchos momentos. ¿Se acuerda que yo dije, creo que fue ayer o antier, la teoría del escudo con dos caras? De un lado el poder religioso y del otro el poder político. ¿La iglesia ejercía más poder que, digamos, que los reyes? Que, pues claro, si lo vemos en nuestro tiempo, que el presidente. En aquel entonces los reyes. Como vamos a ver dentro de unos minutos, una hora o dos, cuando veamos el cisma de la iglesia, vamos a ver que una de las cosas que pasó es que el Papa intentó quitarle el poder a un rey. Es decir, en aquel entonces el Papa se consideraba como con autoridad para deponer reyes, etcétera, etcétera. Porque hoy en la actual, en este mundo terrenal, acá por ejemplo, no tiene el poder la Iglesia Católica sobre el presidente, digamos, las leyes. Claro, vivimos en otro contexto, hay una separación de Iglesia-Estado, etcétera, etcétera. Pero, no ha sido siempre el caso, no ha sido siempre el caso. En años anteriores, yo le puedo decir 100 años atrás, había un poder muy grande de la política y de la iglesia sobre el Estado. Usted es joven, pero en los años 40 y 50, una de las causas del derrocamiento de Perón en el 55 fue precisamente un pleito con la iglesia. Así que esa es una situación. La iglesia siempre ha sido, desde el tiempo de Constantino, la Iglesia y el Estado han tenido una cierta relación. Se acentuó después de Gregorio el Grande. Cuando llegó Carlomagno, llegó a la cúspide de esto. Hubo cortos circuitos, como vimos ayer, cuando los papas querían imponerle la voluntad a los emperadores y viceversa, hubo cortos circuitos. Pero durante toda la Edad Media, hasta la Reforma Protestante, Europa era gobernada por los emperadores que a su vez estaban en muchos casos sujetos a la autoridad de los papas y de los obispos. Y a veces inclusive y los papas eran de familias gobernantes. Por ejemplo, en Italia, los Colonna, los Orsini, después estaban los Borgia y los Medici. Todos esos eran gente muy poderosa en la política, pero también ponían papas. Así que esa es la historia del papado en ese tiempo. En Inglaterra era lo mismo, con la diferencia que Wycliffe levantó en cierto modo la conciencia del pueblo inglés, para que el pueblo inglés se diera cuenta que era un absurdo ser dirigidos por una iglesia desde Roma sin tener en cuenta la situación nacional inglesa. Durante la Reforma Protestante, esto dio fruto cuando el rey Enrique VIII, que quería divorciarse de su esposa Catalina de Aragón, y como no la iglesia no le permitió, porque no porque fuera pecado divorciarse de la mujer, no se lo permitió porque ella era hermana de Carlos V, tía de Felipe II, y entonces no se podía, iba a causarle un problema muy grande al Estado. Entonces, ¿qué hizo el Papa? Le negó el permiso. Y el rey se divorció de su mujer, pero también separó la Iglesia de Inglaterra de la Iglesia Católica, y por eso tenemos hoy lo que acá en la Argentina se llama la Iglesia Anglicana, que es el resultado de ese quiebre. Pero ese quiebre había empezado ya en la Edad Media, y en el tiempo de Wycliffe se sentaron las bases para el quiebre entre la Iglesia Católica y la Iglesia de Inglaterra. Estos lollardos desaprobaban la jerarquía de la Iglesia. ¿Qué significa eso? No estaban de acuerdo que la Iglesia tuviese todo ese montón de jerarcas que había en aquel entonces y que hay todavía. Obispos, arzobispos, cardenales, papas que como en algunos momentos compraban sus posiciones, etcétera, etcétera. Así que rechazaron, desaprobaron la jerarquía de la Iglesia. Rechazaron la transubstanciación. Contrarios al celibato clerical. Y aquí vamos a explicar algo interesante. Cuando la Iglesia se formó, en el primer siglo, en el Pentecostés, la Iglesia estaba compuesta por gente como usted y yo, los pescadores que llegaron a ser los discípulos, los apóstoles, etcétera, etcétera. Estas personas todos eran casados, solteros, eran personas de distinta forma de vida. Durante todo el primer siglo no hubo problema con que los apóstoles fueran casados, ni los obispos, ni nada de eso. Inclusive, en la Biblia enseña el apóstol Pablo que los que fuesen llamados al obispado debían ser casados, esposos de una sola mujer. No podían ser polígamos, porque había creyentes en aquel entonces que eran polígamos. ¿Qué sucede? Con el devenir del tiempo y por influencia de muchos filósofos griegos que creían que la carne era mala, no la carne como nosotros comimos hoy, sino la naturaleza carnal, que era mala, ellos pensaban, bueno, la carne es mala, por lo tanto, casarse, mantener relaciones, todo eso es pecado. Comenzaron a hablar en contra del matrimonio. Y se vio en el estado célibe un estado superior de pureza y dignidad. Con el devenir del tiempo, pasaron muchos siglos, los monjes no se casaron más, después los sacerdotes no se casaron más, por último los obispos no se casaron más, y la Iglesia adoptó en la Edad Media el celibato como doctrina. Cuando la Iglesia tomó el celibato como doctrina, yo les dije ayer que evitó problemas de herencia, la Iglesia se hizo de grandes extensiones de terreno, de mucha riqueza, porque al morir las personas sin herederos, todo lo que tenían pasaba a la Iglesia. Los lollardos criticaron el celibato clerical porque vieron en el celibato clerical dos problemas o tres. El primer problema fue un abuso a la autoridad de la Iglesia sobre la vida de personas que tenían el derecho de casarse, tener familia y vivir una vida como los otros creyentes. Dos, vieron en el celibato un abuso de la Iglesia para obtener poder y riqueza. Y tres, vieron en el celibato el peligro de que se abusara por parte de algunas personas de su condición de célibe para vivir en fornicación y cometer tremendos problemas. Es más, durante la Edad Media fueron muchos los papas y los obispos y los cardenales que tuvieron muchos hijos. Pero como no había institución matrimonial para esos clérigos, entonces estos papas, estos obispos, estos cardenales no cumplían su deber de padres. Y tenían hijos por todos lados, pero no cumplían su deber. Los lollardos criticaron eso y dijeron que el celibato clerical había sido un invento que no estaba basado ni apoyado en la Escritura. Así que es muy importante esto. Ya a través de la Edad Media se criticó al celibato, pero fueron los lollardos, los seguidores de Wycliffe, los primeros que dieron la voz de alerta de una manera fuerte, segura. No puede haber, según ellos, una iglesia que imponga un estilo de vida como el celibato en todos sus clérigos. Dos, el celibato también ponía un problema. Hacía una distinción entre los clérigos, entre los pastores, los sacerdotes y los miembros de la iglesia. Ahora, ¿qué problema era ese? Los lollardos, al igual que muchos otros, creían que la iglesia no estaba compuesta de clérigos y miembros, sino que estaba compuesta del cuerpo de Cristo, y que los oficios, los llamados, el trabajo pastoral, no era, escuchen bien esto, no era una distinción de categoría en la iglesia, sino era simplemente distinción de dones y llamados. Claro, eso era revolucionario para ese tiempo. Entonces los persiguieron por causa de predicar este tipo de cosas. Lo otro, rechazaron el poder temporal de la iglesia, lo que hablábamos hace un rato. Para los lollardos, la iglesia no tenía autoridad para meterse en asuntos del Estado. Para ellos la iglesia era una institución que había sido formada para predicar el Evangelio, para enseñar la buena nueva, para tratar con la vida espiritual de los individuos, y el que la iglesia tuviese poder sobre reyes, sobre emperadores, sobre príncipes, no era la forma como Jesucristo había fundado la iglesia. Ahora, si nosotros hubiéramos vivido en aquel entonces, hubiéramos escuchado esto, diríamos, estos se volvieron locos. Porque la forma como la iglesia funcionaba en aquel entonces era que la iglesia y el Estado eran una misma cosa. Estaban ligados el uno con el otro. La teoría de las dos coronas que vimos ayer. El Estado no podía subsistir sin la iglesia y la iglesia sin el Estado. Por eso, cuando ellos dijeron la iglesia no tiene injerencia en los asuntos temporales, hubo un conflicto muy grande. Los lollardos, al igual que los valdenses, negaban las oraciones por los muertos. Inclusive, los lollardos decían que no se podía hacer nada por una persona que había pasado de este mundo a la eternidad. Así que era un ejercicio en la futilidad orar por el estado eterno de una persona que había muerto. Bien, próxima diapositiva, por favor. Creían que la Biblia en el idioma vernáculo era para todos los creyentes, y eso me encanta. ¿Qué quería decir eso? Para los lollardos, la Biblia en inglés debía ser el documento de fe para todos los creyentes. Es decir, que no había una persona que no debiera tener acceso a la Escritura. Porque los lollardos, al igual que los valdenses y que otros, miraban en la Biblia la palabra de Dios, la única regla de fe y práctica, y no solamente eso, con ella las personas, decían los lollardos, se instruyen para la vida eterna. También creían que el propósito de los sacerdotes era predicar. ¿Y por qué usted diría, bueno, pues si eso se cae de la mano? Bueno, en aquel entonces los sacerdotes, como muchos ministros hoy o pastores, creían que debían estar inmiscuidos en otros asuntos. Era muy común que los sacerdotes en aquel entonces estuvieran en las Fuerzas Armadas, acompañaran las expediciones de los ejércitos nacionales en guerras, etcétera, etcétera. Algunos sacerdotes estaban metidos en el parlamento, otros estaban de consejeros de los reyes, y ellos decían la tarea, la Biblia enseña que la tarea del predicador es predicar. Ellos querían que los sacerdotes no hicieran otra cosa excepto estar en sus iglesias predicando las Escrituras. Ahora, si ustedes entienden esto, van a entender el porqué tantos conflictos. ¿Qué pasó? La iglesia los persiguió. Los reyes tuvieron, finalmente, los reyes ingleses tuvieron que perseguirlos. Algunos tuvieron que dejar Inglaterra y refugiarse en Europa. Algunos parece que se fueron hasta Bohemia, huyendo de la persecución, y se cree que influenciaron a Juan Hus en Bohemia y el movimiento de los husitas. También otros creen que Jerónimo de Praga, un amigo de Juan Hus, estuvo en Inglaterra, consiguió algunos de los libros de Wycliffe y los llevó a Bohemia y convenció a Hus y a otros, o por lo menos le habló a Hus y a otros, de que había un movimiento que estaba haciendo las mismas declaraciones que ellos tenían en su mente. Así que parecía que tanto Juan Hus, Jerónimo de Praga y los Lollardos estaban en acuerdo y que había una cierta influencia de los Lollardos sobre los husitas. Pero también había una influencia de los valdenses sobre los Lollardos, y también algunos Lollardos se refugiaron con los valdenses en el valle del Piamonte. Para mí las influencias, o lo más importante de los Lollardos, es lo que sucedió no con Juan Hus, sino más allá. Le debemos a los Lollardos y a Wycliffe varias cosas. Lo primero que le debemos a John Wycliffe y a los Lollardos es el deseo de que la Biblia fuese conocida por todas las personas en el idioma vernáculo, en el idioma nacional de los creyentes. El movimiento de la sociedad bíblica que nosotros conocemos es parte de esa herencia. La traducción de las Escrituras en masa comenzó cuando John Wycliffe decidió traducir la Biblia al idioma inglés. Luego, Martín Lutero tradució la Biblia al alemán. Luego, Tyndale y otros la tradujeron también al inglés, una segunda traducción. Y finalmente, después del siglo XVI, siglo XVII, la Biblia comenzó a ser traducida en los distintos idiomas, hasta que en nuestros días la Biblia ha sido traducida a cientos y cientos de idiomas y todos los días sigue siendo traducida en muchos idiomas. Hay personas que han dedicado su trabajo misionero a la traducción de la Biblia a los idiomas originales, de los idiomas originales a los idiomas nacionales. Hay personas que han estado años escondidos en algún lugar muy remoto, aprendiendo idiomas y expresiones idiomáticas para poder dar la Biblia en el idioma de estas personas. ¿A quién se le debe eso? No solamente al Señor, por supuesto, pero también a la influencia de John Wycliffe y de los Lollardos, que comenzaron a hablar que la Biblia tenía que ser traducida al idioma vernáculo para todos los creyentes. Una segunda influencia que podemos ver en los Lollardos, John Wycliffe y los Lollardos, es el asunto del intento de separación de la Iglesia y el Estado, o por lo menos de la Iglesia como agente temporal, como agente de gobierno. Esa crítica logró que después, más tarde, en los siglos venideros, se ocurriera lo que nosotros llamamos hoy como la separación de la Iglesia y el Estado. Le debemos a los Lollardos también, y esto es muy importante, el hecho de que predicaran para el pueblo, para las masas. Al igual que los valdenses predicaban para las masas y el pueblo, los Lollardos le predicaban a las masas, al pueblo, a la gente que tenía grandes necesidades. Así que, qué importante es que nosotros continuemos con esta misma tradición de los Lollardos, de predicar, de enseñar la Escritura, de leerle la Escritura al pueblo. Otra cosa que necesitamos entender de los Lollardos: pagaron el precio de la hoguera, pagaron el precio de la cárcel, pagaron el precio de la tortura, pagaron el precio de ser esparcidos por toda Europa. De John Wycliffe podemos decir que aunque murió de muerte natural, la última humillación fue que sus huesos fueron desenterrados, quemados y esparcidos al río Támesis. Pero alguien dijo lo siguiente, que cuando le quemaron los huesos a él y los tiraron al río Támesis, fue como si lanzaran las cenizas de la Reforma por todo el planeta Tierra, y la influencia de John Wycliffe nunca terminó. Y hasta nuestros días, nosotros los que somos cristianos evangélicos, le debemos esta pasión y este celo que Wycliffe tenía por la Escritura, nosotros se la debemos. Este deseo de nosotros los evangélicos de tener las Escrituras en nuestro idioma, en versiones más modernas, viene desde allá. El deseo de tener la Escritura siempre disponible para el pueblo. El leer la Biblia, el de leerla en la congregación, el estudiarla juntos, se los debemos a estas personas. Cuando usted y yo nos sentemos la próxima vez a leer una Biblia, recuérdese de los Valdenses, de Wycliffe, de los Lollardos y por supuesto de otros en la historia. Pero recuerde, esos son los que primero pagaron su arrojo con la vida, muchos de ellos. La persecución, la pérdida de sus bienes materiales, la pérdida de familia, etcétera, etcétera, etcétera. Y la última gran influencia del movimiento de los Lollardos fue el deseo de volver a la iglesia, a la pureza del Evangelio, pero también a una iglesia dinámica, con conciencia nacional, con deseos de no estar atadas ni a instituciones jerárquicas, ni estar bajo yugo de opresión y de esclavitud religiosa. En el rechazo a las jerarquías eclesiásticas y religiosas, los Lollardos le enseñaron al mundo que se puede ser un cristiano sin estar atado a una estructura jerárquica que oprime y que quita la libertad del individuo para expresar lo que siente, lo que cree, etcétera, etcétera. Así que los Lollardos pasan a la historia como uno de los precursores, como yo le decía, los luceros de la mañana, los que dijeron con su influencia, pronto viene el tiempo de una nueva era para el cristianismo. Bien, muchas gracias.